Critican porque ando de borrachera, y eso yo lo hago porque no tengo tu amor. Busco que te busco alguna chica que me quiera, pero nunca encuentro quien me dé su corazón. Sufro que te sufro todita la noche entera, sin un pecho amante que me brinde su calor. Solo hallo consuelo cuando estoy de borrachera, porque así consigo olvidar mi gran dolor. Ando de borrachera entera, no tengo quien me quiera. Viva la borrachera, ando de borrachera toda la noche entera. Porque ando de borrachera, y eso yo lo hago porque no tengo tu amor. Busco que te busco alguna chica que me quiera, pero nunca encuentro quien me dé su corazón. Sufro que te sufro todita la noche entera, sin un pecho amante que me brinde su calor. Solo hallo consuelo cuando estoy de borrachera, porque así consigo olvidar mi gran dolor.